¿no? Entonces eso es lo que yo digo. Y además hay una prensa nuestra que es la que pone el cuerpo. Y los otros son los que a la noche comentan, como que muestran lo que había de respuesta, pero no el ataque. Cuando empezó la movilización, llegó a la barrera que había en el Congreso, con un movimiento popular nuestro, adelante saltó un grupo de individuos encapuchados, haciendo ver que eran de los movimientos, y ahí empezaron a tirarle ellos piedras a la policía. Y quedó como que los militantes habían sido los que habían empezado. Así que yo creo que tenemos que estudiar, nos tenemos que ir juntando por grupos, ¿qué le parece? Sí, cada tanto, sí, los que podamos, ¿no? A charlar un poco y a ver estas cosas y a destapar las verdades. Así que esto vamos a tener que trabajar. Nadie vago acá, todos con los brazos en alto y haciendo así. Sabés que ahora no hago así, porque el otro día cuando fui al juicio, los milicos hijos de... agradecidos por las pocas condenas, le hacían a los compinches así. Yo dije, no, así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que cambiar las señales. Muy bien. Esta semana también se recuerda el desastre terrible de Cromañón. Hoy hay un acto en el obelisco y el día 30, como siempre, está la marcha. Así que no olvidarse y seguir andando. Y hay mañana a las 11 de la mañana en la puerta de la gobernación de Jujuy. Hay también una parada ahí, un escrache, para repudiar esta represión. Hay un montón de cosas que yo me olvidé, no las anoté. Mañana, acá, en esta misma plaza, querida, que ahora la semana que viene a lo mejor nos vienen a romper este piso. No importa, igual van a estar los pañuelos, no se preocupen. El gobierno muy gentil nos ofreció que ellos, cuando ponían las baldosas, podían hacer los pañuelos. Y dijimos que no, los pañuelos son nuestros, los hacemos nosotros, son artesanales. Vamos a tratar de no afear la plaza porque es nuestra. La vamos a cuidar porque es nuestra. Pero no les vamos a dar el gusto que ellos dejen los pañuelos por ser escarchados. Mañana, entonces, acá en esta plaza, a las 17, la Correpi viene a traer el informe de todo el año y ahí vamos a saber realmente qué es la realidad. Seguro que eso no nos pasa por los canales de televisión y por las radios. Sí, tenemos una radio, La Retaguardia, que después son 500, 600 radios que lo pasan, pero así también te pasa cualquier otro chisme. Las luchas se encuentran en la ronda. Victoria Aguirre, que había dicho que había matado a Cristina. Decía que vimos una foto, un niñito, una niñita, tirada en el suelo, tomando agua de un charco. ¿No? Así está el país. Gastan dinero, y ahora el día 28 empiezan a pagar los intereses de la deuda externa, esa a 100 años, empiezan a pagar ahora. Cada dólar que pagamos de intereses es un niño más con hambre, una familia más en la calle. Y esto es este momento, ya habíamos luchado contra la deuda externa antes y ahora tenemos que reforzar, no empezar. Los que seguimos hace 20 años, ahora tenemos que seguir día por día para ver cómo se para y cómo se para la mano de este gobierno para que no se siga endeudando al país. Bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero la absolución es un paso que es gracias al pueblo y a todo lo que se hace. No, nadie regala nada, ningún juez regala nada. El pueblo las abraza. Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo. Mientras uno hace el recorrido de estos 41 años de que estamos transitando la dictadura militar que tuvimos tan sangrienta, pero especialmente pienso en los 30.000 detenidos desaparecidos. Y la verdad que me angustia enormemente, me da mucha tristeza pensar que ellos dieron su vida en su momento para tener otra sociedad, para que no estuviéramos a 40 años enfrentados todavía unos con otros, porque o pensamos distinto, o porque estamos en distinta línea política. Para mí es doloroso. Yo no lo puedo asimilar, no lo puedo entender. Y pienso que esto no querían nuestros hijos e hijas. Esto que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se da eso para revertirlo? ¿Cómo se da? Porque actualmente vemos que cada día es más difícil. Y hay hombres y mujeres pensantes que puedan tener la sabiduría de encaminarlo con las palabras inteligentes, las palabras que lleguen al corazón y al entendimiento, y podamos realmente pensar que las generaciones que vienen van a poder realmente vivir en paz. No seguir amistados, familias con familias, porque no pensás igual, porque eso es muy triste para mí. Entonces yo me pierdo en un montón de pensamientos y de decir qué es lo que hay que hacer. Yo no tengo capacidad para hacerlo, pero digo, las personas que tienen el don de tener inteligencia, que saben, ¿por qué no lo encaran de una manera que volvamos a hacer lo que era? Somos argentinos, no somos enemigos, que tampoco lo querían nuestros hijos e hijas. Ellos no querían fronteras. Imagínense que entre nosotros mismos acá en el país estamos todos desencontrados. Entonces, no sé, tengo la... Sí, porque... Justamente por qué avanzamos, por qué vivimos, por qué salimos a la calle, por qué reclamamos. Porque tenemos esperanza que las cosas cambien, tenemos esperanza de que todos nos abracemos un día. No importa contigo, en el sentido de que si son personas auténticamente humanas, porque las generaciones van pasando. Están pasando, son nuevas personas que bueno, démosles oportunidad, no sé, para que sepan que también el amor existe, que el cariño, que la humanidad. No sirvo para hablar de otras cosas. ¿Cómo? No, porque me taladra mi cabeza y mis sentimientos. Y sé que mi hija no querría esto que estamos viendo ahora. No querría. Gracias. Thank you. ronda. Mirta, la verdad que con sus 93 años nos da un ejemplo bárbaro de garrón, de aquellos, nos da fuerza. Yo les cuento que tengo, los primeros tiempos de la Plaza de Mayo, que no teníamos oficina, nada, y que además que había organismos que nos tenían miedo y no nos prestaban ni un saloncito, yo les voy a contar una incidencia. La señora Fernández Mejide, la que ahora da charla, qué sé yo, que estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, les había dicho que no nos prestara ninguna salita porque nosotras no íbamos a cuidar ese espacio. Éramos subversivas. Bueno, así que veníamos a la plaza y una de las madres, María Rosario Cerruti, venía con la misma bolsa del mercado, con los papeles, porque era la secretaria, y venía a la plaza con su bolsita del mercado. Así empezamos, así. Así que todo es muy anecdótico. Cada tanto le vamos a contar algunas anécdotas acá, porque nos tenemos que ir a veces sonriendo. Porque si uno se va siempre mal, no le damos el gusto al enemigo. El enemigo nos quiere ver locos, a todos y locas, tristes, con los brazos así caídos. No. Así que todos los días hay algo para movilizarnos. Y si hoy se quieren ir hasta el obelisco, está la gente de Cromañón. Si después quieren venir el día 30, lo mismo está la marcha. Y bueno, y hay mucho para hacer. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Un compañero Capoma que venía a la plaza, que caminó Oscar Delgado, que venía con nosotros y que hemos caminado con él en Jujuy, está preso. Como dije antes, además, nos han llevado a esta prisión de la de Milagrosa. Alto Comedero. Así que bueno, tenemos que seguir pregando y yo quiero felicitar a los abogados y abogadas, no solamente de los juicios de mesa, sino de todos estos días que han recorrido comisarías, han hecho presentaciones, se han perdido horas de familia y de sueño, pero estuvieron a pie del cañón, hasta en puertas de comisarías que no dejaban entrar a los abogados. Detenidos repartidos en distintas comisarías. Así que hasta que no nos saquemos a todos. Leonardo Chávez. ¿Eh? Leonardo Chávez, Hay un desaparecido, sí. Hay un desaparecido, Leonardo Chávez, un desaparecido desde la marcha anterior. Hoy estuvimos con la esposa y no se lo encuentra en ninguna parte. O sea que ya es el precio máximo. Que ya están probando, esto es una prueba del pueblo, así que tenemos que estar atentos. Y además cuando vamos a las movilizaciones, cada uno de nosotros tiene que cuidar al compañero o la compañera, porque se perdió también ese día un niño de 14 años, que creo que ahora se lo encontraron estos días. Entonces tenemos que tratar de ir. Siempre, a mí me controló la radio La Retaguardia. Creo que yo le dije que dan las buenas noticias, las malas, pero me vigilan todos los pasos que hago. ¿Y qué vas a hacer, María Eugenia? Hacete cargo. Vos estabas metida en la primera línea y los compañeros te sacaron. Sí, bueno, uno me sacaron primero y después el otro me sacó después. Hizo referencia a todas las detenciones que se están haciendo a través de lo ancho y lo largo del país, tanto en el sur como en la mitad del país y en el norte, y ahí se refirió a las detenciones que hubo en Jujuy. Y también nombró a nuestro compañero Oscar Delgado, de Capoma, que siempre que puede viene a las rondas cuando está acá en Buenos Aires. Yo agregaría que Oscar es un luchador que viene enfrentándose desde hace mucho tiempo, mínimamente creo voy a contabilizar 10 años, enfrentándose a veces muy solito en medio del monte a los desmontadores y a la gente que está en contra del país, gente que solamente mira su bolsillo. Y él, con su humildad y con su bonanza, porque es un tipo muy bueno, es una persona realmente con muy buenos sentimientos, cubre las necesidades que tenemos, digamos, de una banda. Él, con su tamaño, hace como, vale como cinco, pero además pone el cuerpo en muchas situaciones. Esta no es la primera vez que le hace frente a las autoridades que vienen a reprimir. Entonces, volvemos a lo nuestro. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Que aparezcan con vida ya los desaparecidos de los años de los gobiernos constitucionales. ¡Ya! Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque haga calor de 40 grados, aunque granice, bueno, y si no hace nada de eso, mejor todavía. Bueno, y la libertad para todos los presos políticos, ya. Para todos los presos de estos días. Aunque algunos no los llaman políticos, pero los metieron en carga. Basta de represión. Bueno, basta de represión y juntos, pero no amontonados. Ustedes creyeron que iba así revuelto. No amontonados. Momento, estamos en el juicio de Ford, que primera vez que hay dos civiles que participaron en 28. Ya empezó, dos cretinos que dirigían la fábrica y que eran los encargados de entregar a los compañeros para la tortura. Vamos andando. Vamos a cantar esa canción, ¿la saben algunos? Vamos andando ya. La próxima la que cantaba el padre Carlito. Sí. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando. Vamos a ver, leemos un poema o toca ella el bombo y hacemos una. ¿Cómo se llama lo que hacen las cosas? Les vemos anotada. Cada uno se tiene una copla de acorde de lo que vamos comentando, se canta una copla. Estamos tratando de armar el grupo de copleras, de la chicantora. Bueno, gracias. La chicantora de la plaza. Bueno, gracias. Chao. La memoria cabe en un pañuelo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos.